Continuamos entre mate y mate, 9:53 minutos de la mañana. Vamos de a poquito, calentando con el sol que sale atrás del cerro, pero muy tarde aquí en Capilla del Monte. Como les contábamos, les relatamos y les leímos parte de lo que fue el documento del Frente Córdoba Ciudadana de la provincia de Córdoba, firmado por todos los partidos que lo integran, también acompañado por las agrupaciones, espacios políticos que conforman este frente, con una dura crítica ya más endurecida, digamos, confirmando de alguna manera la postura que va teniendo el gobierno de la provincia de Córdoba y el espacio político que lo representa frente a esta profundización del ajuste que propone el gobierno nacional. Hay un cambio allí, pero también una convocatoria más intensa, más clara, más evidente a conformar un frente más amplio, antineoliberal, que pueda integrar a todos aquellos sectores que se sienten agredidos hoy por las políticas del gobierno nacional y también del gobierno provincial. Estamos en línea con uno de los referentes de este frente, el presidente del Partido Solidario, es Eduardo Fernández. Buen día, Eduardo, ¿cómo te va? A ver si lo tengo por ahí, ¿me escucha? ¿Eduardo? A ver, lo tenemos ahí. Hola, Eduardo, ¿cómo te va? Buen día, ¿cómo le va, Federico? Buen día, dice? Bueno, se perdió la introducción, ahí teníamos bajo el volumen y hice una introducción. Sí. Bueno, hice espero que haya sido buena. Sí, bueno, relatábamos esto de el documento, recién lo compartimos aquí con la audiencia, una profundización de, o una mirada sobre la profundización que ha tenido el perfil del gobierno provincial también, junto al gobierno nacional, de profundizar este ajuste. Las medidas de la última semana se quedó con mayor evidencia, ¿no? Esto está relatado en el documento. También un llamado a conformar un frente realmente más amplio que pueda convocar, que pueda seducir a aquellos sectores que se sienten agredidos hoy por las políticas nacionales y provinciales. Contanos un poco, bueno, ¿cómo fue ese debate para clarificar? Me parece que es también un documento que pone blanco sobre negro la situación en la provincia de Córdoba. El Frente Córdoba Ciudadano fue construido, es cierto, formalmente por los partidos, pero vino desde un proceso crítico y autocrítico dentro de las fuerzas que integran el kirchnerismo local y también de la militancia, es decir, fuerzas organizadas y no organizadas. Y nos debíamos un debate que no hubo previo a la alianza electoral, sino hubo una decisión política de conformar el frente y acompañar este proceso, pero desde finalizadas las elecciones de octubre del año pasado no había habido un pronunciamiento que exigía algunas precisiones y observar también lo que pasaba en los distintos territorios, comunidades, barrios y organizaciones, porque hubo reuniones, hubo debate y hubo interpretaciones, pero el momento político exigía dos cosas. Una, los partidos que integran la alianza electoral formalmente son todos partidos que tienen carácter nacional. Si vos te fijas, los que han firmado, falta Colina, que no se lo excluyó sino por un problema que han tenido en la dirección, pero que seguramente acuerda también con el contenido del documento. Uh-huh. Y este es primero la decisión nacional que hay de todos estos partidos de oponer un frente también de carácter amplio, pero con clara definición con respecto a un proyecto, un modelo de país totalmente distinto al que nos propone Cambiemos, el que está llevando adelante Cambiemos. Es decir, hay un proceso de resistencia de nuestro pueblo, sus organizaciones sociales, ahí también las relatamos, desde las diversas, los diversos frentes de lucha que se han dado y de resistencia, que van desde el medio ambiente, bosque, pero va también al de género, mujeres, derechos humanos, etcétera. Los trabajadores en la defensa de su fuente de trabajo, en la integridad de su salario y sus derechos. Es decir, es un amplio frente social que hay que dotarlo de una visión política, y en eso colaboramos nosotros. No nos superponemos, sino que en realidad lo que estamos haciendo es reafirmar la voluntad política de construir ese frente, de reconocer las luchas, de reconocer que la alianza tiene que ser más amplia, no solo estamos hablando de lo político, sino en organizaciones que a lo mejor no tienen personería formal política, pero que hay que sumarla, y fundamentalmente a una amplia capa de la sociedad que viene resistiendo en cada pueblo, en cada región, a este modelo neoliberal, y que el frente a construir no es solo nacional, sino también provincial, ¿no? ¿Qué perspectiva abre, ¿no? Imaginando qué sectores son los que podrían hoy ir sintiéndose, y lo venimos viendo, lo venimos revisando en diferentes encuestas también, con las consultoras, venimos conversando con ellos, y marcan una tendencia a una mayor polarización a medida que avance este proceso de ajuste y también, bueno, de caos institucional, ¿no?, que se ha ido profundizando. ¿Qué sectores te parece que son los que podrían ir sumando a este frente? Fundamentalmente son los sectores sociales, locales. La derecha, a medida que va avanzando, avanza con la destrucción también de la idea de desprestigiar la política como forma de solucionar los problemas. Uh-huh. Se banca las luchas, se las banca aisladas, petardea permanentemente y torpedea las luchas sociales a través de los medios masivos de difusión. Nosotros tenemos un ejemplo local, La Voz del Interior, preparando el terreno para la medida de reformar convenios históricos de trabajo, limitando derecho a huelga con páginas y tapas de diarios, igual que el otro medio local que tenemos, ¿no?, desprestigiando a los trabajadores, a sus dirigentes, y lo mismo hace con la política. Entonces, en este marco se crean estos círculos de confianza en cada localidad, en cada ciudad, en cada barrio, que todavía mira con desconfianza la continuidad y cómo tiene que ser un frente político social amplio, que sea democrático y que incorpore en su programa las expectativas y que tenga la fuerza necesaria para llevarla a cabo. Y eso nacionalmente se empieza a visualizar, pero provincialmente había en algunos sectores quizás la expectativa de que cuando se habla de sumar, por ejemplo, al peronismo, se obvió, y nosotros acá en el documento, eso quizás es lo más valioso, que lo que están en pugna son dos modelos, que esto está dentro del concierto internacional y sobre todo latinoamericano, que lo que están en riesgo es la patria, y cuando hablamos de la patria no lo decimos del patrioterismo, sino de la integridad territorial, sus recursos, sus derechos, la vigencia de la división de poderes, el republicanismo, todo eso está en juego, porque el modelo concentrador, entreguista y la protección de los medios monopólicos van hacia eso. Entonces, el primer mojón que queremos dejar es dejar en claro que estas fuerzas políticas, con sus diferencias, que no las dejan de tener, no ponen por delante los candidatos, sino que ponen la necesidad de construir un programa, y la construcción de un programa, y sobre todo que nacional, pero también que tiene que ser local, y cuando digo local digo provincial, y tiene que ser en cada ciudad, se dispone a dar batallas, porque en Córdoba el cordobesismo se reparte y la derecha está proponiendo y está trabajando que cuando no le sirva más el macrismo tener la rueda de auxilio, y la vemos en estos que hablan de la gobernabilidad, que hablan de la modernidad y la democracia o el federalismo vaciándole el contenido, y a nivel local, ya más que cómplices, son copartícipes de el hecho de aplicar un modelo cuando se está avanzando. Entonces no se puede ignorar que el gobernador Schiaretti no solo ha intervenido con los diputados y senadores, sino que políticamente viene haciendo un eje, y hoy el último detalle que ha declarado que es dándole una mano al gobierno, diciendo que el acuerdo con el FMI, por ejemplo, no tiene necesidad de pasar por el Senado, por el Congreso Nacional. Sí, la ley de los tarifazos también ha dicho que no deben votarla, ¿no? Sí, es evidente que con nombre y apellido podemos avanzar, pero son la identificación de lo que viene construyendo, porque en Córdoba no se ha construido otra cosa con variantes, y el proceso de ajuste y el proceso de cómo se viene llevando es calcado al nacional, y los cordobeses vamos a tener serísimos problemas porque necesitan avanzar sobre los trabajadores y sobre el Estado, incluso sobre las propiedades del Estado, como ya lo intentó esta fuerza gobernante, Unión por Córdoba, cuando hace ya casi 20 años asumió el poder. El único proyecto que tuvo para EPEC serio fue privatizarla y entregarla, con el Banco Provincia también. Entonces, no olvidarse de eso, por lo menos los que hemos estado en esa lucha de resistencia. Pero ante eso, construir fuerza política amplia que ofrezca otra alternativa, no solo en la crítica, sino en qué modelo. ¿Cómo podemos tener una Córdoba productiva en equilibrio con el medio ambiente? ¿Cómo podemos desarrollar el turismo sin destruir la naturaleza? ¿Cómo tratamos el problema del agua, que milagrosamente hemos pasado un año que no hubo falta, pero donde ya se hablaba, y se olvidan muchos de los ciudadanos, pero hace 2 años atrás hablaban de construir un canal? Mientras tanto siguen haciéndole ganar millones a una empresa como Aguas Cordobesas, que no paga los cánones, ni siquiera ha colaborado en nada de lo que haga el agua. Es decir, la constitución provincial, hay que discutir muchísimas cosas, y la verdad que el cordobesismo, sean estos radicales, disfrazados de radical, disfrazados de peronista, porque no lo voy a herir a la tradición radical ni peronista, pero la verdad, se alternan en las comunas, y yo pretexto de gobernabilidad y que no me puedo quedar sin fondo, están aplicando un plan cruel que es, está destruyendo nuestra Córdoba, está destruyendo la economía y está sometiendo a Córdoba a un endeudamiento y a un desprestigio de sus instituciones, como es la legislatura, que verdaderamente va a afectar a todos los ciudadanos, y ante eso hay que poner fuerza política organizada. Eduardo Fernández, bueno, por último, pero lo hemos conversado con los referentes políticos también la última semana, también con el diputado nacional Pablo Carro, ha habido un pronunciamiento del Frente Córdoba Ciudadana, también con un tema que está tocando muy de cerca, un debate que cada vez se ve más profundo en nuestro departamento Punilla, que tiene que ver con este proyecto de la autovía sobre la montaña La Traza que propone el gobierno provincial, la Secretaría de Ambiente, que fue debatida la última semana durante 8 días, 9 si contamos también el viernes, donde hubo la histórica audiencia pública, la más grande en la historia de la provincia, sucedió los 8 días, y después la más grande en la historia de Cosquín, que fue el viernes durante toda la noche hasta la madrugada y terminó el sábado, con más de 190 oradores, y que han puesto en cuestión la de Cosquín directamente con el 100% oponiéndose a esa traza, pero que creo nos ha sorprendido a todos, superando un debate que tenía que ver en primera instancia con lo ambiental, pero que ha mostrado que hay otro modelo de desarrollo también, o por lo menos el reclamo de otro modelo de desarrollo, de dónde van los fondos públicos, y también de un modelo de participación ciudadana que me parece ha quedado como pendiente de la política y que entendemos ningún espacio político podría soslayar en el futuro. ¿Cuál es la mirada que tenés sobre esto, que has estado pendiente también, lo sé, y mirándolo? Sí, por supuesto, es lo que decís vos, y por eso nosotros desde el Partido Solidario aspiramos justamente a que los ciudadanos, en sus diferentes expresiones, porque hubo hasta comerciantes que le decían que ese bárbaro se va a ir más rápido y todo, pero le destruye hasta el poco capital de trabajo que tienen sobre y que han invertido durante años para crear en la zona, que se puede mejorar, por supuesto que se puede mejorar, pero no quedó en manos solamente de los que a veces en la política y en los ámbitos académicos se los suele tratar de ultristas a los ambientalistas, sino que ha puesto sobre el tapete algo que personalidades como en su momento Fidel Castro o el mismo Papa ha dicho que depende el futuro de la humanidad, ¿no? El uso racional de los recursos, el respeto a la naturaleza y la armonía que tiene que existir. Y esto tomado en manos de la población, tomado en manos de muchos jóvenes, y no hubo diferencia de edad también, ¿no? Porque la gente grande trajo la experiencia de qué es lo que hay en ese lugar. Es un proceso que ayuda a la democracia, estos procesos enriquecen y hacen poner también las barbas en remojo, y como tomamos nosotros nota, también va a tomar la reacción de la provincia nota, y no hay que dejarla languidecer, ¿no? Sino esta lucha, como fue la de los bosques, como fue la de género, como fue la contra el 2x1, que en definitiva son la defensa, tomar la población, la defensa de los derechos, me parece que es esencial para la democracia, para recuperar el republicanismo del que se llenaron la boca, ¿no? Esto decir en cuanto a escuchar al pueblo y respetar los ámbitos de participación, y también poner la barba en remojo a los que son representantes de el pueblo en las comunas y en la provincia con respecto a qué es lo que votan y qué es lo que apoyan. Así que es, para mí es un ejemplo de lo que tendría que pasar a lo largo y ancho de la provincia, porque pasa lo mismo con el envenenamiento de los agrotóxicos en muchas zonas de nuestra provincia. En el noroeste también, yo he pasado por escuelas donde beben agua y todavía con contenido de arsénico, donde se hizo un plan de agua para las escuelas, que es una vergüenza. Es decir, hay muchísimas cosas que ver, y cuando la población empieza a tomar conciencia, cuando los medios locales como ustedes y los periodistas se empiezan también a preocupar por una cuestión, por causas que son comunes, se empieza a entender que la política también tiene que ser una causa común, y seguramente ahí es la mejor forma de construir un fuerte frente político, social, que sea una alternativa en la provincia y que tenga posibilidades reales de gobernar, escuchando al pueblo, ¿no? Y escuchando a todos los sectores. Eduardo Fernández, presidente del Partido Solidario de Córdoba, te agradecemos mucho y nos reencontramos prontito aquí en el aire de una radio. Al pelo, Fede. Buenos días. Un abrazo, hasta luego. Ahí estaba Eduardo Fernández, presidente del Partido Solidario de la provincia de Córdoba, luego de este documento que ha publicado el Frente Córdoba Ciudadana. Seguí escuchando Entre Mate y Mate.